Es muy grato estar con ustedes en este día primero de agosto. Abrimos las ventanas a un nuevo mes, un mes complicado para algunos, para otros no, pero seguimos hablando de la palabra de Dios, de este ejemplo apostólico que Pablo menciona aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 12, que es la temática que estamos conversando. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Como siempre, un cariñoso abrazo como saludo. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ayer habíamos conversado el hecho de que Pablo, en realidad, la motivación principal es agradar a Dios. Solo agradar a Dios en su ministerio, porque viéndolo así fuera de lo que podía haber hecho la iglesia tesalónica con él, la verdad es que Dios era el único que le daba el pago a su trabajo y a su ministerio. Hoy las cosas han cambiado, ¿eh? Es más o menos, esto está más o menos generalizado. El dinero, el sexo y el poder son los motivadores principales para los hombres a quienes los consume el interés propio. Claro, él dice que no quería agradar a los hombres, sino solamente agradar a Dios, y que en realidad, como prueba nuestros corazones, él dice allí en el versículo 4, es un afecto profundo que Pablo tiene hacia ellos de llevarles el mensaje. Tú decías que hoy día los predicadores están buscando otras motivaciones. Así es. Recibir otros resultados. La verdad es que es bien complicado a veces, porque son tan elocuentes, tratan de motivar y usan lo que hemos conversado allí, ¿no es cierto? La apariencia, la forma, el discurso grato, y al final colocan lo que a ellos les interesa realmente, que quede en la mente de las personas. ¿Pero qué está haciendo Pablo aquí? Seguimos analizando este texto porque el texto es bien, bien decidor. Dice, fuimos aprobados. Es de alguna manera se ha traducido como prueba. Al fin de este versículo, como prueba de que él es un apóstol. Y la otra expresión bastante fuerte es, dice que para que se nos confiase los corazones de los apóstoles, dice un comentario, había sido juzgado o probado por Dios. Uh-huh. Y ellos habían sido aprobados y considerados idóneos para que se les confiara la responsabilidad de presentar el mensaje evangélico. ¿Estás pensando en lo que eso significa, Horacio, para uno, para que los oyentes, que Dios nos apruebe y diga, te apruebo para que tú presentes este mensaje a estas personas? Es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Por eso es que la avaricia, la inmoralidad, el engaño y la adulación no tienen lugar en la vida y el ministerio cristiano. Solo debe estar presente lo que Pablo dice y sentía, agradar a Dios. Todo lo que el agradar a Dios era la motivación de los apóstoles. Exactamente, porque mira lo que Pablo menciona aquí, es una cosa muy muy muy muy esencial, que hayan sido aprobados por Dios. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Aquí hay unas expresiones que denotan cómo Pablo llegó hacia ellos. Fuimos tiernos. ¿Qué significa eso? Así como niños entre vosotros. Incluso ratifica esta idea diciendo la nodriza, esa cuidadora, esa mujer que estaba a cargo de los niños. O sea, él está haciendo un acercamiento a este cuerpo de iglesia de Tesalónica, diciendo, mira, ahí estoy yo. Como niño me estoy acercando a ustedes, como pequeño, como inocente, como la nodriza, como la que te cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué relación más profunda Pablo menciona en este sentido al hablar cómo él tiene un afecto, una admiración, un cariño tan cercanos a ellos, que menciona estos hechos para hacerse, como dijéramos nosotros, para hacerse acreedor a que sus palabras sean entendidas, que su mensaje llegue, y lo hacía sinceramente y de corazón? Mira qué interesante lo que dice 2 de Corintios capítulo 8 versos 1 al 5. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mira, ellos en su pobreza eran ricos, ¿eh? Mira que, o sea, Pablo está demostrando en este segundo capítulo que ellos tienen el aval de Dios, han sido probados por Dios, pero luego se presenta a ellos, mira, y seguimos nosotros con esta misma intención, con este mismo deseo, estamos buscando para que ustedes realmente encuentren un Dios maravilloso. Nosotros no estamos buscando la persuasión o el carácter del orador, la lógica del argumento, la apelación de las emociones, no, eso está quedando afuera. Sí, bien es cierto, lo vamos a usar. Nosotros estamos buscando que ustedes encuentren a un Dios verdadero, a un Dios que va más allá de lo que su pensamiento en este momento puede tener. Él, cuando dice, yo vuelvo a esta idea, dice, tan grande es nuestro afecto, dice él, mira lo que dice, que anhela el deseo ardientemente, Pablo lo dice así, continúa la figura de la nodriza que había dicho anteriormente, que la amamanta, pero él dice, se destacan en cuanto a ternura, aquí se pone énfasis en el amor a la nodriza que cuida, o la madre que cuida a los hijos. Así yo los he tratado, así he ido a ustedes. Qué bonita expresión en realidad, para denotar que Pablo está preocupado por ellos, por ese personaje. Y recuerde usted que el Evangelio no llegó tranquilamente a Tesalónica. Le bastaron 3 sábados para que Pablo fuera expulsado de la sinagoga y luego se fuera a la casa de Jasón, si ustedes recuerdan. Y allí siguió la predicación y allí se levantó realmente la iglesia verdadera en ese momento. Así que fue bajo tribulación, pero eso no importó. A pesar de todo lo que pasó, ellos siguieron creyendo, porque le creyeron a Pablo, le creyeron no solamente por lo que decía, sino cómo actuaba, cómo se presentaba, y él mostró cariño y afecto muy profundo a los de Tesalónica. Y en su carta lo denota y lo menciona repetidamente, para decirles que realmente los ama con mucho cariño, como la nodriza, no se olviden de ese detalle, como la nodriza, como la madre, como el padre que cuida a sus hijos. Lo hace de una manera muy gráfica este Pablo al acercarse a ellos. Bueno, y tenemos que decir además que en los versículos 4 al 6 se enfatiza el carácter de los apóstoles como una razón para seguirlos. La verdad es que el Señor Jesús hizo un trabajo extraordinario con ellos al capacitarlos, ¿eh? Esos 3 años y medio que quizá nosotros podríamos haberlo juzgado mal, cuando el Señor murió en la cruz y no había ninguno de ellos por ahí cerca, solamente estaba Juan ahí con María, su madre, pero los demás todos habían arrancado. No, ninguno de ellos quería que lo asociaran al Señor Jesús en ese momento. Entonces, después de eso, nosotros podíamos haber juzgado que el Señor había fracasado, esos 3 años y medio no habían servido absolutamente de nada. Pero cuando ellos se reúnen en el aposento alto y empiezan a orar y ayunan y, en fin, y luego desciende, cuando ellos estaban ya preparados, desciende el Espíritu Santo sobre ellos, se hace una tremenda diferencia. Ya no tuvieron miedo a la muerte, no tuvieron temor a ninguna cosa, sino que salieron a conquistar el mundo. Y de hecho, cuando tú revisas que las mujeres vuelven al aposento, algunos no lo creyeron. Tienen algún problemita estas mujeres, dijeron incluso, pero cuando ratificaron fue cambiando lenta pero efectivamente la posición que tenían acerca de lo que tenían que hacer y predicar. Cristo les dijo, mire, realmente ustedes van a sufrir, pero el Espíritu Santo va a quedar con ustedes para que hagan una obra maravillosa. Y de hecho, aquí en la iglesia de Tesalónica vemos que la obra del Espíritu Santo hizo cambios radicales en las personas. Gente, y volvemos a la idea, gente que antes adoraba ídolos, ahora adoraba solo a un Dios verdadero. Gente que antes tenía prejuicios por decir un hombre que haya muerto y haya resucitado era una locura, ahora no lo era locura, era el centro de la predicación de estas personas. Como decíamos las veces anteriores, no solamente quedó en Tesalónica, sino fue esparcido por el entorno de las regiones que allí estaban, y esta noticia le había llegado a Pablo. Piense acerca del carácter de alguien que influyó sobre usted en forma positiva en lo espiritual. ¿Qué fue lo que le emocionó? ¿Cómo puede imitar ese mismo rasgo? Es bueno pensar en esto. Bueno, gracias porque estuvo con nosotros en este día, primer día de agosto. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.